caught a taste of something new and saw the light. My vision's changed, everything is coming up pink. If your cup overflows like mine, it's fine. Don't cry, come on, take a drink. Oh. Hola, bienvenido, bienvenida a Ponte en mi piel, el espacio que Radio Círculo dedica a la comunidad LGTB. Soy Sara Villeira, es la una de la tarde y estás sintonizando la 100.4 FM Madrid, la radio del Círculo de Bellas Artes. Hoy, viernes 11 de octubre, nos encontramos a 9 días de las elecciones generales que marcarán nuestro futuro en los próximos 4 años. El 20N significará un antes y un después en nuestra sociedad. Y seguramente muchos de vosotros no os sintáis representados por el bipartidismo que hoy en día nos persigue. Por eso hoy, desde aquí, queremos ofreceros una alternativa sostenible, ecológica y tolerante. Hoy se sienta aquí con nosotros la número 6 de Equo, Boti García Rodrigo. Como antes os comentábamos, aquí estamos con Boti García Rodrigo, la número 6 de Equo Madrid, para hablarnos de este partido tan novedoso y con, vamos, que nos ofrecen unas alternativas muy buenas para la política que tenemos hoy en día, que, como decía antes, muchos no nos sentimos representados. Hola, Boti, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal te encuentras? Pues encantada de estar aquí con todos vosotros. Que sepas que es un auténtico placer tenerte aquí sentada en los estudios de Radio Círculo, este espacio dedicado a esta cultura LGTB y queer, que tanto necesitamos que nos apoyen. El placer es absolutamente recíproco. Mira, quisiera preguntarte ante todo, ¿qué es Equo? Pues Equo, para decirlo de una manera familiar y un poco como yo lo vivo, Equo es un proyecto tentador. Equo, evidentemente que tiene mucho de ecología y de sostenibilidad, pero también tiene mucho de igualdad. Y si te fijas en el anagrama de Equo, hay una E y debajito hay un signo de igual. Eso es lo que es Equo. En Equo es un partido multicolor. Equo tiene mucho de verde, por supuesto, sus orígenes son verdes. Es un partido que basa, digamos, sus ideas más primigenias en la ecología. Porque en el fondo ecología, y eso lo estoy aprendiendo yo desde Equo, en ecología es todo y la ecología es la lucha que nos va a determinar el futuro de los próximos años. Pero es que además de ser verde, es un partido rojo. Que no quepa la menor duda que hay muchísima gente de izquierdas, que la orientación del partido es absolutamente de izquierdas. Pero es que además también es morado, del color de la mujer, de la lucha por las reivindicaciones de la mitad de la población. Y es también, y esa es la razón de que yo esté en este partido, del color del arco iris. Y por eso me gusta a mí Equo, que es un proyecto joven, que tiene apenas 4 meses de vida y en medio estuvo el verano, con lo cual estamos todavía siendo más jóvenes, pero que nace con vocación de futuro porque creo que de verdad que en el futuro se va a oír hablar mucho del proyecto Equo. ¿De dónde viene el nombre Equo? Pues no lo sé muy bien, pero Equo responde a equidad, a compromiso, a igualdad, y esa es la idea y el ideario de Equo, y además es muy bonito, nació como proyecto Equo, y luego inmediatamente se convirtió en partido, y hay muchísima gente que está trabajando con un interés absolutamente de voluntariado, dando su tiempo, su esfuerzo, sus ganas. A mí me gusta mucho Equo porque tiene mucho de lo que yo estoy acostumbrada a la vida de los colectivos, a la vida de la gente voluntaria que da sus horas a cambio de nada, bueno, no a cambio de nada, no, a cambio de lo que ella, de que las personas creemos que tiene que cambiar el mundo. ¿Cómo se eligen estos candidatos que forma Equo? Esa es la gracia del partido. Nuestro partido es diferente en sus modos, en sus objetivos, en sus medios. En sus modos, pues porque todo es distinto, todo es participativo y todo es horizontal. Tan participativo y tan horizontal que yo estoy en algunos momentos perpleja y sorprendida. Fíjate, por ejemplo, las listas, las candidaturas, se han hecho de manera absolutamente. Todos éramos electores y elegibles. Es que hay que fastidiarse lo que es esto. No solamente todos éramos electores, faltaría más, como tiene que ser una auténtica lista participativa y abierta, sino que todos éramos elegibles. Toda la gente, no solo los socios y socias de Equo, sino las personas que se integran en la Ecomunidad, y cualquiera se puede integrar en la comunidad. Y así, ofreciéndose y resultando votada, se hizo la lista de Equo. Y además, lista cremallera, por obligación, alternando el género, como el cabeza de lista es Juancho López Duralde, la número 2 tenía que ser mujer, Inés Sabanés. El 3, hombre. 4, una mujer. 5, un hombre. Y sexta, otra mujer, que soy yo. Y así hasta abajo de la lista, cremallera, abierta, participativa y, vamos, yo estoy un portento. Sí, se puede decir que hay tanto hombres como mujeres en igualdad de condiciones. Al 50% y obligatoriamente en cremallera. Pues es una opción muy buena porque realmente estamos desde aquí viendo, desde la sociedad, nosotros mismos vemos que en la política parece que las mujeres no tenemos cabida. Hay muy poquitas mujeres. Pues claro, ahí está la cosa, hay pocas mujeres porque somos pocas o porque no nos dejan lugar. Yo creo que es por lo segundo. Entonces en Equo está abierta la participación de todas las personas y allá hemos sido las mujeres y allí nos han votado y allí nos hemos integrado. Y hay mujeres potentes, bueno, Inés Sabanés es la segunda en la lista por Madrid y todas las mujeres que estamos en la lista y en el partido, por supuesto, y en el proyecto Equo, que es mucho más amplio y mucho más ambicioso, todas estamos con muchas ganas. Y ellos también, y todos empujando y colaborando por un partido que también es nuevo y diferente en sus objetivos, porque simplemente, imagínate lo que voy a decir, queremos cambiar la democracia, queremos cambiar una democracia que no nos representa y somos conscientes de la razón absoluta de las gentes del 15M que han gritado con tanta justificación, con tanta razón, que este sistema, que esta democracia no nos representa. Y luego finalmente Equo es distinto en sus medios. Bueno, recurrimos a medios de financiación que no son los clásicos. No queremos saber de subvenciones, de bancos, de nada. Lo hacemos todos por donaciones, por aportaciones particulares. Somos distintos, estamos trabajando de manera distinta y la verdad que os digo, y yo, en fin, no creo que vamos a obtener resultados distintos. Quiero decir, sorprendentemente positivos. ¿Cómo ve Equo la democracia? ¿Qué significa para Equo democracia? Democracia es lo que no hay. Democracia es que todas las personas formemos parte de nuestro destino. Democracia es honestidad. Democracia es regeneración. Democracia es las cuentas claras. Democracia es que cada uno dé, pero no dé y no se le juzgue por poco ni por mucho y que todos tengamos la voz que nos merecemos. Democracia es dar voces a las minorías. Democracia es que los ricos no sean más ricos y los pobres más pobres. Eso hay que cambiarlo. Eso hay que darle la vuelta y tenemos que dar la vuelta a un país que necesita que se le dé la vuelta. La democracia que hay hoy en día realmente no es democracia, por eso no hubiéramos salido a la calle el 15M y todas las, no revueltas, pero sí manifestaciones y alzamientos sociales que se han vivido estos días, ¿no? Claro que sí, ha sido además una revuelta con vocación de cambio y además que se ha dado en más de 100 países en más de 80 capitales, o a lo mejor es al revés, en más de 80 países y en más de 100 capitales. Mucha gente en la calle, mucha gente pidiendo cambio, mucha juventud sin futuro a la que tenemos la obligación de darle una respuesta, de darle una sociedad mejor, porque se lo merecen y porque no es de recibo lo que está ocurriendo en esta sociedad nuestra. Los problemas económicos, todos los problemas financieros, esta barbaridad económica en la que estamos envueltos, eso es un disparate y a eso hay que darle una respuesta distinta y hay que darle una respuesta honesta, transparente y con futuro. Y desde Equo, las personas que formamos Equo, estamos en esta idea. Antes decías que no, Equo no había pedido créditos, sino que, bueno, pues por donaciones y demás. ¿No es demasiado difícil hacer una campaña política y realmente llegar a toda la gente que se quiere? Sí, es demasiado difícil, pero nos gustan los retos. Y además no es demasiado difícil, me contradigo, pero es que es así, porque tenemos unos equipos, tampoco profesionales, de voluntarios. La gente de Equo, cuando decimos Equo va con muchas personas de todas las edades, de todas las profesiones, de todos los que están empujando, que estamos empujando simplemente porque creemos en el proyecto Equo y con una ilusión que, bueno, mira, yo en Equo he encontrado la mirada del activista a la que yo estaba acostumbrada con mis años de militancia LGTB. He vuelto a ver esa mirada limpia de la gente que sabe lo que quiere y lo que quiere es lo que conviene a la ciudadanía, no los intereses partidistas de una clase o de un grupo o de unas siglas. No, yo he vuelto a encontrar esa ilusión en Equo y en el proyecto Equo y desde el garaje, tenemos la sede en un garaje, yo le llamo, bueno, para mí es el pequeño garaje de mis sueños porque yo he podido seguir soñando desde Equo en una sociedad mejor, en la sociedad que todas las personas nos merecemos. Hay un detalle muy importante que es que, bueno, yo considero que los políticos que hoy en día nos gobiernan y que están en las más altas esferas bueno, ya dejaron muy claro que no tienen ni idea de cuál es el precio de las cosas simples de la sociedad. Y una cosa que valoro realmente de Equo es que sois personas de la calle, que sabéis lo que vale un peine. Somos personas de la calle y que estamos en la calle pateándonos los barrios de Madrid y de todas las ciudades, que nos han puesto todo tipo de obstáculos, que hemos sorteado una carrera auténtica de obstáculos, como decía Juancho. Primero nos pidieron los avales, pues ale, toma avales. Hemos centuplicado los avales necesarios. Luego nos han prohibido estar en espacios públicos. No os preocupéis, los supliremos con esfuerzos y con ganas, como lo que estamos haciendo aquí ahora. Que estamos en la calle, que tenemos voluntarios, que la gente confía en nosotros, que es el boca a boca, que es el papel que damos, la chapa que repartimos, la invitación que hacemos, la sonrisa que estamos dando, a cambio de nada. Ni siquiera más que a cambio de que nos conozcáis, de que os fijéis en nosotras, que somos diferentes, que queremos cambiar el mundo, que queremos hacer una ciudadanía diferente, una sociedad que merecemos y que tiene que ser diferente. En Equo habláis de, tenéis una ideología en la que, lo que bien me dices, ¿no?, un cambio de modelo económico y productivo hacia una economía sostenible y baja en carbono. Otra medida es energías renovables, rechazo de las energías nucleares y apagón en el 2020. Sí, eso, sí. Eso es en esa línea un estamos. Gran cambio. Sí, sí, yo me he dado cuenta, fíjate, yo, bueno, lo mío es lo LGTB y por eso estoy aquí y por eso lucho, pero cuando yo he estado en Equo y escucho a mis compañeros, a los expertos, digamos, en otras áreas, yo en el fondo he llegado a la conclusión de que para sobrevivir como sociedad digna tenemos que... Vaya, tenemos que hacer limpieza general en nuestra casa. Y nuestra casa es la inmediata, nuestra casa política, nuestra casa de convivencia, nuestra casa financiera, nuestra casa económica, pero también la casa en que vivimos, nuestro planeta, los compañeros de viaje, los animales. Y esto me sorprendo yo misma de decirlo, pero si no ordenamos nuestra casa, la limpiamos, la cuidamos, no tendremos futuro. En algún sitio he oído que los indios americanos se preocupaban de un mundo bueno y conveniente para las 7 siguientes generaciones. Eso es a lo que tendemos y tenemos que tender. Hagamos un mundo sostenible, porque es que es nuestra casa. Preparémosla no para nosotros, que desde luego que también, sino para las 7 siguientes generaciones. Hablas de limpiar esta política. Claro. ¿Cómo limpiaríais o cómo castigaríais a esta sociedad política tan corrupta que están saliendo a la luz tantísimos casos de, bueno, pues de robos, bueno, de dinero público? Que se vayan a su casa o que se vayan a los tribunales, que sean juzgados, que paguen por lo que han hecho, que paguen por lo que han robado, por lo que han engañado, por lo que han esquilmado a la sociedad. Que nos han tenido engañados y nos han tenido con esas caras de mire usted qué traje tan bonito llevo, pero no pasa nada, sígueme votando. No, que pague por su traje, que pague por su sonrisa, que pague por lo que ha engañado a la ciudadanía. Simplemente que se vayan, que nos dejen, que dejen a los auténticos demócratas y vuelva a retomar. A mí me, fíjate, a mí el 15M me conmocionó de tal manera que yo en aquella noche del grito silencioso sentí que había merecido la pena morir de impotencia para volver a resucitar con el mensaje positivo. Se me están poniendo los pelos de punta, que lo sepas, ¿eh? Y yo dije, por esta gente, por estos jóvenes, por este mensaje merece la pena seguir luchando. Y además, cuando nos fuimos del 15M, quedó un cartel en la Puerta del Sol que dijo, no nos vamos, nos quedamos en tu conciencia. Por esa lucha y por ese quedarse en la conciencia buscando un mundo mejor, es por lo que yo estoy militando en Equo. ¿Qué importancia ha tenido realmente este 15M en Equo? ¿Cómo ha influido? Mucho. Respetamos profundísimamente hasta el punto que hemos dejado... Yo le miro con admiración al movimiento 15M, con absoluto respeto y con la baba caída, ¿por qué no? Pero dejamos que vaya por su camino y que coja lo que quiera de cada partido, que sepa discernir quiénes vamos con una voluntad y quiénes van con otra, qué se puede ofrecer de un lado y de otro. Y yo digo al 15M que sigan luchando. Al 15M tenemos que ser todos. El 15M tiene que ser una sociedad que tome las calles, que tome las plazas, que tome la democracia, porque las calles, las plazas y la democracia hay que cambiarla, porque no es lo que queremos y merecemos esa democracia distinta. Cuando estáis vosotros en la calle haciendo esa campaña, ¿cómo veis que reacciona la gente al acercarse a vosotros y cuando le explicáis todo lo que tenéis, todas las propuestas que pues tenéis? Fíjate, se acercan a nosotros, ¿quién sois? Ah, uy, los de Equo, los de ese Uralde que estuvo en Copenhague. Bueno, pues Juancho, pues como activista, y a mí lo que me gustó de Juancho, y lo digo siempre, y él se pone un poco nervioso, fue, le digo siempre, Juancho, tu mirada honesta de activista, que no buscas más que buscar la lucha y la equidad. Y cuando, bueno, nos reconocen por fin, y luego se dan cuenta que también está Inés Sabanés, y luego se dan cuenta que estamos mucha gente que no buscamos nada más que dar la cara por la auténtica democracia participativa. Y les gusta, y cuando leen nuestro programa, que tiene fallos, claro que tiene, pero que tiene aciertos, claro que tiene. Pues les gusta nuestro programa, les gusta nuestra cara y nuestro talante, y les gusta nuestras ganas de ir a buscar ese cambio que están necesitando. Una cosa que me encanta de Equo es la implantación de la Ley de Participación Ciudadana, recuperar ese referéndum como elemento de consulta. Claro, y cambiar la ley electoral, esa injusticia, lo caro que nos sale el voto a los pequeños, y acabar con el bipartidismo, ese disparate de estos dos señores de gris. Mira, yo no puedo más con señores de gris. El otro día fueron dos contra dos, diciendo lo mismo en dos claves. Los dos sombrones de gris, y el otro día también fueron cinco contra cinco, y todos de gris. ¿Os habéis fijado que no se puede hacer un país multicolor, abierto, libre, progresista y con futuro, si todos los señores que nos representan visten de gris y tienen las ideas llenas de gris? Que se repare en eso, caramba. Equo está lleno de todos los colores. Equo es como una sandía, que a lo mejor es verde por fuera, la parte es roja por dentro. Pero ojo, que de dentro sale una mujer, y de dentro sale un activista LGTB, y de dentro sale mucha gente voluntaria. Los jóvenes de Equo, caray, son como mis jóvenes de los grupos LGTB, con la ilusión del mundo que merecen. Y sabes, yo, a pesar de tantos pesares, y que a veces una se cansa y dice, no merece la pena tanta lucha, les ves y dices, ¿cómo no va a merecer la pena tanta lucha? Vamos con los jóvenes para buscar ese mundo que merecen. ¿Equo es una alternativa para las personas que no nos sentimos representadas? Equo es la alternativa para las personas que no nos sentimos representadas, porque además Equo tiene vocación de futuro, y vamos a ir perfeccionándonos, dando pedales cada vez mejor, ajustando la rueda, los ruedines, los cables y los frenos, y vamos a llegar muy lejos, porque nuestra bicicleta es ligera, porque la mueve el viento, y porque llegaremos, os lo digo, a una meta que incluso a nosotros puede que nos sorprenda. Mira, yo soy una persona muy imaginativa, soñadora, optimista, y me encanta vuestro programa, pero hablando con gente, es cierto que me han dicho que bueno, que quizás es un poco utópico para el momento en el que estamos, y más en materia económica. ¿Qué piensas al respecto? Pues yo pienso que de economía no entiendo, solamente entiendo que la economía nos ha robado a toda la ciudadanía. Yo pienso que todo lo que está ocurriendo lo mueven unos señores tremendos, otra vez vestidos de gris, seguro, que están en no sé qué países, también tremendamente fuera de nosotros, que no existe. Bueno, en fin, el problema financiero, el problema económico nos ha arruinado la vida. Lo dirigen entes abstractos que ni conocemos ni sabemos. Y se me ha olvidado la pregunta, ¿cuál era? Ah, economía. No. Eso es. Economía, todo es economía, pero es que no todo es economía. Ilusión, ganas de cambiar las cosas. Y yo pienso que, pues que tenemos que dar una vuelta a todo ello. Tenemos que buscar, dar la vuelta, hacer un zigzag y buscar una alternativa distinta. Que no nos engañen más, que no nos tomen más el pelo. ¿Cuál crees que ha sido el problema del Partido Socialista en estas dos últimas legislaturas? El Partido Socialista arrancó con unas ideas. Y mira, ya sé cuál era la pregunta, claro. El Partido Socialista tuvo una arrancada, la verdad es que recogió el sentir de los movimientos como en el caso del movimiento LGTB, que demandábamos de una forma activa que se nos reconocieran los derechos, y se hizo una serie de reformas sociales imprescindibles para la democracia de este país. Pero el Partido Socialista se durmió, o abandonó, o se dejó llevar, o se convenció, o no quiso seguir en el mismo rumbo. Y al final, las políticas del Partido Socialista son lamentablemente demasiado parecidas a las políticas de la derecha. Y el rumbo que ha cogido el socialismo a mí no me convence. Me convence tampoco nada el rumbo que amenaza o que tiene el Partido Popular. De manera que hay que luchar contra el bipartidismo, que es más de lo mismo y menos de nada para la sociedad. Seguir de alguna manera oprimiendo al débil y primando los bolsillos del fuerte, y contra ese bipartidismo es contra lo que tenemos que reaccionar en este país y votar a los pequeños y cambiar la ley electoral y dejar oír distintas voces en el Parlamento, porque el Parlamento es nuestro y el Parlamento ha de ser ocupado por las voces que representan realmente a la sociedad, que son muchas más que las voces de estos dos señores de gris. Otra de las propuestas de Equo es acabar con los paraísos fiscales. ¿Por qué crees que PSOE todavía no lo ha hecho? ¿Hay algo por ahí que crees que puede estar llevándose, que le está beneficiando? Yo no sé exactamente por qué, pero yo te digo que hay muchos intereses creados a los que yo ni siquiera sospecho, y que si pudiéramos levantar las alfombras y las mantas nos quedaríamos tan atónitos y tan sorprendidas que no podíamos ni imaginarlo. Basta de paraísos fiscales, están saliendo escándalos un día sí y otro también. Se están acallando los escándalos porque hay intereses superiores por encima. Todo eso hay que limpiarlo. A eso me refería yo cuando decía que hay que limpiar la casa. La casa de lo económico, la casa de lo fiscal, la casa de lo político, en lo inmediato y en lo general. Y eso es una tarea a la que la sociedad, la ciudadanía no puede seguir sentada en su sillón, digiriendo como si fueran palomitas los sesgos y la mala información que nos dan desde los medios de comunicación. Hay que saber, la sociedad no puede seguir siendo esa población obesa, que está enferma de obesidad mórbida porque no sabe reaccionar, pero que se queja porque ve que le están robando y que le están vaciando el bolsillo. Esa sociedad tiene que ponerse a régimen y tiene que dejar de consumir mentiras y consumir porquería informativa, y tiene que saber separar la información auténtica, la veraz, de la información falsa. Y hay que, tenemos una obligación democrática de limpiar nuestras cabezas y de adelgazar, de ponernos al régimen de auténtica democracia. ¿Puede considerarse Equo un partido queer? Sí, claro que sí. Queer es los raros, los distintos, los rebeldes. Mira, el voto de Equo es el voto diferente. Es el voto útil, porque útil es la rebeldía, porque sin rebeldía no se hace nada, sin echarse a la calle no se consigue nada, sin pedir lo imposible no se consigue nada. Yo pertenezco a un colectivo que ha soñado con la utopía, pero que ha tocado la utopía con su mano y que ha tocado la reivindicación con la que venía soñando. Si no sueñas con la utopía, nunca conseguirás un cambio. En Equo soñamos por la utopía y conseguiremos un cambio, estoy convencida. Pues estas han sido las declaraciones de Boti García Rodrigo. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con las mejores sociales que ahora nos propone Equo. Hasta ahora. Like endless rain into a paper cup, they slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Change my world. change my world. Images of broken light which dance before me like a million eyes. They call me on and on across the universe. Thoughts meander like a restless wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe. Across the universe, Jackaroo-deva. Oh, nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Volvemos, estamos de nuevo en Ponte en mi piel con Boti García Rodrigo hablando sobre Equo, esta propuesta política que, bueno, que podemos, tenemos la oportunidad ahora de apoyar dentro de poco más de una semana en estas elecciones generales del 20N. Pero para hacer mucho más dinámica y atractiva esta conversación, vamos a darle paso también a otra persona muy importante en esta charla. Su nombre es Antonio Poveda, presidente de la FELGTB, como todos ya conoceréis porque ha estado aquí en este programa. Le agradecemos muchísimo que vuelva a venir y le damos un saludo. ¿Qué tal, Antonio? Encantado, como siempre, de estar aquí en este programa. Muchísimas gracias por estar aquí porque, como le decía antes a Boti, estáis hasta arriba de trabajo y sin parar. Sí, porque nosotros también estamos de campaña, no pidiendo el voto a ningún partido político en concreto, pero como ciudadanos y ciudadanas también participando en estas elecciones tan importantes. Queremos hablar un poquito de esta propuesta de Equo en cuanto a temas sociales. Vosotros desde la FELGTB habéis conseguido un acuerdo con este partido por una serie de circunstancias. Coméntame un poco educación, transexualidad, que es súper interesante lo que habéis conseguido. Pues en el caso concreto de Equo hemos conseguido pues que recojan todas nuestras reivindicaciones. Por un lado, la que le estamos pidiendo a todos los partidos políticos, a excepción del Partido Popular, pues todos nos han respondido positivamente. Es decir, mantener, consolidar los derechos alcanzados, que tanto nos han costado llegar a ellos, ¿no? La ley del matrimonio, la ley de identidad de género. Pero además, para seguir avanzando, algo fundamental, la educación. Educación, esa máxima republicana que nosotros desde la Federación hemos hecho nuestra, ¿no? Y por supuesto que ahí están todos los partidos políticos y Equo. porque esta es una reivindicación que tenemos que tener claro. Necesitamos aulas que sean espejos para que nuestros jóvenes y nuestras jóvenes lesbianas, gays, transexuales y bisexuales se vean reflejados. También los hijos de familias diferentes vean referentes en las aulas. No solo espejos, ventanas también, para que el resto de los jóvenes que no pertenecen a esta minoría sexual también vean esa realidad y sea una forma de visibilizando, transformar la sociedad. Y luego algo muy importante, yo diría dos aspectos, son muchos, pero yo diría dos aspectos importantísimos. Por un lado, recoger a las que sufren más discriminación, y lo estoy poniendo en femenino, a las mujeres lesbianas, bisexuales y transexuales en cualquier política que tenga que ver con políticas de igualdad de género. Se ha olvidado demasiadas veces, cuando se hacen políticas de igualdad de género, aplicar de forma transversal la orientación sexual y la identidad de género de las mujeres. Por lo tanto, eso es fundamental. Y luego la transexualidad. Esa gran realidad que sigue peleando mucho por conseguir avances. Tenemos la ley de identidad de género que nosotros aplaudimos, la aplaudieron todos los colectivos transexuales. Pero ahora creemos que es necesario que sea reformada, porque en esa ley de identidad de género no se contempla la realidad de los menores y las menores transexuales, ¿no? Se tiene que contemplar, porque cualquiera que tenga un amigo o una amiga transexual, en el 90% de los casos, sabe que ya se sentían transexuales, ya se sentían diferentes con una edad muy pequeña, ¿no? Y esa realidad hay que contemplarla, porque afortunadamente, y en esto hemos avanzado mucho, yo me emociono cuando vienen por la federación dos padres o dos madres, o un padre y una madre, y te hablan de que tienen un hijo transexual y que no quieren que sea un problema para su hijo. Quieren acompañarle en ese proceso, porque no se puede castrar, nunca mejor dicho, esta realidad, ¿no? Y yo creo que eso es un paso que hemos dado y que la sociedad ya está acogido ese testigo, y ahora hace falta que también se sea contemplado en las leyes, ¿no? O la realidad de las personas migrantes, la realidad de las personas migrantes transexuales, ¿no? Con la ley de identidad de género hemos conseguido algo bueno, muchas cosas, ¿no? Pero conseguimos que los más jóvenes y las más jóvenes, por ejemplo, al no tener problemas con su identidad en sus documentos, estén dejando de ser fracaso escolar, se estén incorporando al mercado laboral, a la universidad, pero las personas migrantes no tienen esa posibilidad porque en sus tarjetas de residencia no se contempla esa posibilidad de que cambien su nombre y sexo, y la mayoría de mujeres transexuales, y esto lo vemos en las calles de Madrid, se ven abocadas al trabajo sexual. Algunas elegido y algunas que no lo han elegido. Por lo tanto, yo creo que es una realidad que tenemos que contemplar. Y eso es lo que le hemos planteado a todos los partidos políticos, y que Equo, pues como no podía ser de otra forma, teniendo a nuestra queridísima Boti, teniendo a Beatriz Gimeno también como candidata al Senado, pues ha recogido ese testigo, ¿no? Y nos sentimos muy orgullosos, porque además fíjate que en estas elecciones lo habíamos pedido abiertamente. Habíamos pedido que las mujeres lesbianas entrasen en las listas de los partidos políticos como candidatas. Y estamos obteniendo buenos resultados, ¿no? En Izquierda Unida tenemos a Gracia Trujillo y, por supuesto, tenemos en Equo, vuelvo a insistir, Boti y Beatriz Gimeno, porque hay que seguir avanzando. Y si las mujeres lesbianas están en la política, desde luego nos van a demostrar la capacidad que tienen de transformar, porque son mujeres y porque sufren doble, triple o múltiple discriminación en muchos casos. Entonces, y eso crea. El hecho de que haya más mujeres en la política significa que habrá más política para mujeres. Yo creo que sí, por supuesto, eso tiene que garantizarlo. Yo quiero hacer, como presidente de un movimiento social, que somos políticos, pero que somos apartidistas, no podemos pronunciarnos a favor de un partido u otro, pero sí que puedo hacer críticas. Y yo me sumo a una crítica que hacía Botti. Y es una crítica que hacía de los debates, sobre todo el debate que hubo en el que habían cinco representantes de cinco partidos políticos. Ni una sola mujer. Eso es machista. Qué vergonzoso. Eso es vergonzoso. Yo estaba claramente indignado cuando lo estaba viendo. Y soy hombre, y soy feminista. Y creo que los hombres también podemos ser feministas, ¿no? Pero necesitamos de la mirada y del apoyo de las mujeres para que esa losa, porque seamos gays, bisexuales, transexuales, esa losa machista de tantos siglos de cultura heteropatriarcal nos pesa como una losa y creo que es importante empoderar y ayudar a empoderar a las mujeres, como hemos hecho en la Federación, para que la política cambie. Esta sociedad, el futuro es de las mujeres, yo estoy convencido. Es un placer oír eso, que yo, la verdad, Botti, un momentito, que hay un pequeño problema con tu micro, exactamente no sé qué es lo que ocurre. A ver. ¿Te puedes acercar con Antonio? Sí, lo siento por los problemas del directo. Ahí. Que es un placer absolutamente oír eso, la verdad que una se siente tan tranquila y tan reconfortada con esas palabras. La política no solamente tiene que incorporar a mujeres en sus filas, sino que la política se tiene que hacer a la manera de las mujeres. Los hombres tienen que impregnarse del sentido de hacer política, bueno, y de hacer la vida como las mujeres. No es que seamos mejores ni peores, es que somos un poquito, nuestro punto de vista es muy particular y aporta mucho y enriquece mucho. Y igual que nosotros tenemos que aprender cosas de los hombres tienen que aprender mucho, mucho, mucho cosas de las mujeres. Y en mi colectivo, y eso me enorgullece, se han tintado de feminismo. Y son morados, somos arcoíris y somos morados. Pero los partidos deben tintarse de feminismo porque somos el 50% de la población y porque somos el 50% machacado y sufrido, que hemos aguantado lo indecible, que seguimos aguantando lo indecible, aún a pesar de tener muchas veces la razón de nuestra parte. Y bueno, por eso estoy tan orgullosa de pertenecer a la comunidad LGTB, donde sí se han alcanzado cotas increíbles de interpretar desde el punto de vista del feminismo, la realidad toda. Considero que todos los ismos, los extremismos, no son buenos, pero al haber estado en una sociedad tan machista, ¿creéis realmente que es necesario irnos al otro lado, a una sociedad feminista, para conseguir ese punto intermedio? Me preguntaban algo de los ismos el otro día y yo dije que los ismos, algunos ismos están pasados de moda, hay otros ismos por los que merece la pena seguir luchando. El feminismo es uno de ellos y, desde luego, contra algunos sismos como el fascismo o el machismo también merece la pena seguir luchando. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Botti, ¿no? Yo creo que, de hecho, el movimiento LGTB es hereditario del movimiento feminista. Lo llevamos en nuestros genes, por lo menos en la Federación, la lucha feminista, y yo me siento muy muy orgulloso de pertenecer a esta organización. No hubiese sido posible haber avanzado sin las luchas de las mujeres. Yo creo que los feminismos son buenos, que hay que ser transgresores y radicales en la vida para transformar. Hay un tipo de radicalismo que no me gusta nada, y es el radicalismo de la jerarquía católica, de los sectores ultraconservadores del Partido Popular, de la postura de Durán y Lleida, que dice que le molesta una campaña porque sale un enfermo, pero al mismo tiempo no le molesta decir que a los mariquitas se nos puede curar. Yo creo que esos ismos son los que hay que cambiar y hay que apostar por otros ismos, como es el del feminismo, porque sin la lucha de las mujeres hoy no podríamos estar aquí. Ah, bueno, y tenemos dos ismos más por los que yo abogo y por los que yo lucho, y además dos ismos que están contemplados en el programa de ECUO: el republicanismo y el laicismo. Ahí queda eso. Vaya dos ismos que os dejo, ¿eh? Es muy curioso, ¿no?, que estemos en un Estado laico y que se estén dando 10.000 millones de euros a la Iglesia, como si ellos no tuvieran dinero para autofinanciarse. ¿Cómo lucharía Equo ante estas desigualdades? Sí, pues simplemente lo que os he dejado, lo que os acabo de decir, el laicismo está contemplado en nuestro programa electoral y está en el ADN de las gentes que hacemos Equo. Yo pienso que las iglesias tienen que autofinanciarse, que el concordato con la Santa Sede es obsoleto y ya tiene que morir y pum, pum, pum, y es al baúl de los recuerdos. Vaya recuerdos tan horribles que hay en ese baúl. Ojalá que nunca se abra la tapa de ese dichoso baúl y avanzar con otros modos. Desde luego que las iglesias se financian ellas solas, el Estado es el Estado, la Iglesia es la Iglesia. Cada cual que aguante su vela, pero desde luego una enseñanza pública y laica es elemental para formar auténtica ciudadanía. Y el laicismo como marco general de la convivencia toda de la sociedad. Ya tenemos arreglados el problema técnico, por lo que ya cada uno puede coger su propio micro. Os pido disculpas porque, esto del directo... Nos ha gustado compartir micrófono. Sí, nos gusta. Bueno, yo decir que desde la Federación, desde luego, siempre hemos defendido la laicidad, pero este año en las reivindicaciones que hacemos a los partidos políticos hemos incluido pues como 7 u 8 puntos que tienen que ver con la laicidad, ¿no? Que no somos un movimiento anticlerical, pero que no queremos ningún privilegio de ninguna iglesia, ni de ninguna creencia siquiera. Y por lo tanto, lo que tenemos claro es que para seguir avanzando necesitamos avanzar en un Estado laico, de verdad. No queremos ni siquiera un Estado aconfesional, queremos un Estado laico, y la garantía mejor para que creemos a gente libre pensadora precisamente es educar en una educación laica. Yo creo que eso es la garantía del futuro. ¿Qué creéis que puede pasar a partir del 20N con este recurso de la vergüenza? Pues con este recurso de la vergüenza, pues ahí lo tenemos. Y tenemos... yo empecé en esta campaña diciendo que el Partido Popular era ambiguo. Ahora rectifico. El Partido Popular es mentiroso. Y nos está mintiendo. Y además es escandaloso. Voy a poner un ejemplo. El otro día me escandalizaba oír a Camacho, se llama la dirigente, sí, del Partido Popular de Cataluña, diciendo que estaba en contra de la adopción porque los niños necesitaban un padre y una madre, y ella es madre soltera. O sea, es algo que puedes decir, pero bueno, esto es el colmo de la hipocresía, ¿no? Esto es el colmo de la caradura. Y mienten como bellacos. Yo, fíjate que siempre intento medir mis palabras, pero estoy llegando a un momento de indignación tal que creo que hay que decirlo. Mienten cuando dicen que solo es el nombre. Es mentira. En su cuarto argumento hablan de quitarnos la posibilidad de adopción o de filiación. Y mienten incluso cuando hablan de que quieren seguir el ejemplo del Reino Unido. Si es que no tienen ni asesores. Si tiene asesores, también lo he dicho mucho últimamente, si tiene asesores que se los quiten. Sí. Y si no, que se los pongan. Porque desde luego es vergonzoso que no sepan que en el Reino Unido, que es verdad que tienen los mismos derechos y distinto nombre, el David Cameron, el partido conservador, que pone como ejemplo Rajoy, ha dicho que va a cambiar la ley para que se llame igual, porque a mismos derechos, mismo nombre. Y además mienten cuando parece que el otro día en el debate decían algo así como, bueno, vamos a ver qué dice el Constitucional, como si el recurso hubiese caído del cielo. No, el problema es que habéis puesto un recurso. Y los recursos, la ley, la igualdad no se recurre. Y si se recurre, es un recurso de la vergüenza. Y yo creo que hay que tenerlo claro. Yo, como decía antes, como movimiento social no podemos pedir el voto a ningún partido político. Pero creo que hay que pedir que no se vote al Partido Popular. Y fíjate, voy más. No sé si nos oirán desde Cataluña, pero voy más. Lo siento, me voy a crear algún enemigo. Y no hay que votar a CiU. Aunque haya diputados y candidatos que desautoricen a lo que dice Duran y Lleida. Pero es que el que va número uno por Cataluña es un señor muy homófobo, que sigue insistiendo y mintiendo también con el tema de la igualdad. Y fíjate, y ya no insisto más, pero también he oído por el Twitter el otro día alguien me insultaba diciendo que cómo nos atrevíamos, ¿no?, a hablar ahora estas cosas de los maricas, ¿no?, del recurso, con los problemas que hay de crisis y de paro. Mi respuesta fue, mira, las familias, también las familias homoparentales, sufrimos la crisis, el paro, los recortes sociales, pero además tenemos en peligro los derechos más básicos. Peligra que nuestros hijos e hijas tengan la protección de sus dos papás o de sus dos mamás. O peligran proyectos de futuro, de jóvenes que se están casando, corriendo. No tienen derecho ni a bodorrio, y todos tenemos derecho a nuestro bodorrio, yo lo hice y me siento muy orgulloso, porque tienen que hacerlo rápido y corriendo por si llega el Partido Popular. Yo creo que otra derecha es posible. Yo soy de izquierdas, pero como activista creo que otra derecha es posible. El PNV nos ha demostrado que es así. Incluye en su programa electoral muchos temas que tienen que ver con los derechos LGTB. Por cierto, el Partido Popular miente cuando dijo que tenían una ley de unión civil. No la tenían en las elecciones del 2004, no la tenían en las del 2008, y en estas no dicen ni una palabra que tenga que ver con lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. Creo que ya ha soltado bastante, pero había que hacerlo. Sí, y yo complemento lo que dice Tony, que asumo absolutamente y suscribo, como no, diciendo que Equo asume en su programa electoral de manera expresa la exigencia al Partido Popular de la retirada del recurso de la vergüenza. No solamente porque es una vergüenza que nos estén regateando la igualdad como parejas, pero es que también hay hijos detrás. Y es dejar a nuestras familias, efectivamente, como muy bien ha dicho Tony, en un estado de penuria, de desigualdad, radicalmente contrario a los derechos más elementales. Es que de nuevo nos estamos olvidando de los derechos de los niños. Efectivamente. Sí, sí. Ellos que tanto se llenan la boca con los derechos del menor. Señores, hablemos de todos los menores, no de los menores que van con lazos rosas ellas y ellos azules o los llevan no sé dónde los lazos. Todos los menores cuentan. Los sí, míos también. Por supuesto, porque la campaña que están haciendo hoy en día el PP es que si tienes dinero, tus hijos van a ir al colegio, y si no tienes dinero, pues tus hijos, bueno, pues ya se buscarán las castañas en la calle. Sí, por eso, mira, y vuelvo al tema de la educación. Es necesario una reforma absoluta de la educación. Yo creo que ningún colegio concertado debería ser subvencionado si no garantiza que van a educar en la diversidad. Pero en la diversidad, no solo sexual o familiar, en la diversidad de cualquier tipo. No se puede estar subvencionando con dinero público a colegios que fomenten la homofobia, el racismo, la xenofobia, cualquier tipo de discriminación. Eso se tiene que acabar. Y se tiene que acabar, otra vez, insisto, con los privilegios de la Iglesia Católica. Porque en todas las aulas, en todas, hay jóvenes, niños, adolescentes LGTB, en todas. Da igual que el colegio sea público, concertado o privado. Y los que hemos sufrido la discriminación hace 20, 30 años cuando íbamos al colegio, tenemos que ponernos en pie para que nuestros jóvenes o adolescentes no la sufran. Porque el recurso, si prosperase el recurso, si nos quitasen el derecho al matrimonio, ya no solo sería la protección de nuestros hijos e hijas, es que para la autoestima colectiva sería un mazazo, y especialmente para los más jóvenes. Yo creo que esto es terrible, que se esté viviendo esta situación todavía después de 6 años de haberse aprobado el matrimonio. Estamos otra vez con lo mismo, a mí me da una pereza, sí, no te lo puedes imaginar, vez. Y vuelta otra vuelta vez con otra esta vez gente que no escucha a la sociedad, o sea, que lo único que escuchan es a otro estado, al y Estado Vaticano. Y un llamamiento a los del PP. Bueno, tanto que estáis en contra de las personas LGTB, daros cuenta que nosotros, nuestra comunidad, mueve muchísimo dinero al año con nuestras fiestas del orgullo gay, que no hay que olvidarnos que viene gente de todo el mundo a disfrutar de esta libertad que tenemos en este país. Ya si no es por los derechos de las personas, tened en cuenta el dinero que se mueve. Fíjate, y además que somos muchos votos. Yo no quiero, evidentemente, que yo soy Equo y que, claro, ¿cómo no voy a decir que hay que votar a Equo? Está claro, pero sobre todo, no hay que votar a las personas que están regateando a los partidos como el PP. Y además, yo lo digo claramente, el colectivo LGTB tiene que hacer un acto de defensa propia. Para nosotros, no votar Partido Popular es defensa propia. Y yo, desde luego, hago un llamamiento expreso de que ni un gay, una lesbiana, una persona transexual o bisexual sea tan necia como para meter en la urna un voto equivocado que va a volverse contra su propia dignidad y contra su propia libertad. Hay mucha gente LGTB que sí que ha decidido, porque he hablado con gente que sí que me han comentado, bueno, pues es que como en materia económica estamos tan mal, tenemos que salir de esta crisis, vamos a votar esta vez al PP para ver si salimos de esta crisis. Bueno, pues a mí esto me parece un poquito de miopía política, ¿no? Yo creo que como ciudadanos y ciudadanas tenemos primero que ver cuáles son nuestros derechos. Estamos hablando de derechos humanos y de derechos civiles. Y yo creo que hay que ser muy críticos con aquellos que juegan con la felicidad. Voy a ir a nuestra campaña. Con la felicidad no se juega. Defiende la igualdad. Es que un día el dinero puede desaparecer, pero los sentimientos de las personas siempre quedarán. Claro, yo pienso en mi madre. Fíjate, mi madre, que se tuvo que tragar esas lagrimitas, que echó esas lagrimitas cuando vio que yo me casaba, por fin su hijo pequeño se casaba con el hombre al que quería, con la persona a la que amaba. Claro, y personas que seguramente pensaban, bueno, mi hijo no se va a poder casar, no va a poder tener hijos, no me va a dar nietos, ¿no? Y estamos ahora mismo en una sociedad que podemos hacer realidad estos sueños que y tanta gente incluso pues lo soñó pero nunca lo llegó a tocar. Claro. Hoy tenemos esa posibilidad. Sí, pues mira, no hemos de olvidar precisamente que en este país si surge cuando surge la lucha por el matrimonio, por los derechos de nuestras familias, precisamente es en la época más dura de la crisis del SIDA. Cuando se nos morían compañeros, cuando se morían y su familia, que nunca había querido saber nada de su hijo marica, cuando estaba en proceso terminal, a su pareja, que había vivido con él 20, 25, 15, 10, 5 años, le impedían pasar los últimos momentos. Esto lo hemos vivido. Que no tengamos que volver a eso, de verdad. Es terrible. Esto está pasando en otros países. Si es que somos un referente. Ayer me entrevistaba Telesur para muchos países de Latinoamérica, ¿no? Y se daban golpes de pecho cuando les hablaba, cuando oyen lo del recurso, ¿no? Cuando dicen, pero bueno, si es que ya han pasado 6 años, ¿por qué se siguen empeñando desde el Partido Popular en mantener ese recurso, ¿no? Cuando en Argentina ha habido ley y ni siquiera se han atrevido a presentar un recurso, porque yo creo que lo que se ha ganado en la calle, lo que tenga que ver con derechos humanos, como decía antes, no se puede recurrir. Se supone que es una democracia, ¿no? Que ha sido elegido por mayoría. Y además, señor Rajoy, ¿qué partido va a presentar usted al resto del mundo? Perdón, ¿qué partido? ¿Qué país va a presentar usted al resto del mundo? El país que ha estado a la cabeza de Europa en avances cuando aprobamos la ley que nos permitía el matrimonio a las personas homosexuales. Fuimos la locomotora en los derechos, el país más en el que se miró los países latinoamericanos, como bien dice Tony, y de tantos otros lugares. ¿Y ahora usted con qué país va a ir presentando al resto? ¿Qué país? ¿Otra vez para atrás? ¿Como cuando en la Alemania nazi se prohibieron los matrimonios mixtos? ¿O como cuando Franco llegó y echó atrás el divorcio y los divorciados se encontraron casados? Los derechos no se revierten. El derecho no es algo como el hongo, que ahora me lo pongo, ahora me lo quito, ahora me lo pongo. Los derechos están, y los derechos están para que los ciudadanos mejoren en su vida. Y señor Rajoy, qué vergüenza de país quiere usted presentar al resto del mundo. Piénselo usted dos veces, aunque ya veo que usted piensa poco, señor Rajoy, y lo digo con toda tranquilidad. Es que realmente no está demostrando mucha, bueno, que tiene dos dedos de frente, porque las cosas que están proponiendo y, bueno, todo lo que está habiendo en las revueltas sociales y demás, no es normal las propuestas que nos traen para estas elecciones. No es normal. Yo también le diría otra cosa a Rajoy. Cuando se cumplió el 6º aniversario del recurso, nos fuimos a la sede del Partido Popular y se fueron allí con nosotros una pareja de dos mujeres con la niña que cumplía 1 año ese día. Y además vinieron 3 parejas, dos de chicos y una de chicas, que venían a preguntar a la sede del PP qué iba a pasar si ganaba el PP, ¿no? Que se querían casar y qué iba a pasar, ¿no? Y dentro de la sede del PP nos encontramos con la sorpresa de que allí dos de las de trabajadoras del PP de Génova, que estaban allí informando, pues le dijeron, pues es que aquí no creo que pase nada, porque aquí mismo dentro de Génova se han casado ya muchas parejas de hombres y de mujeres. Entonces yo me pregunto, le diría al señor Rajoy, ¿con qué cara va a mirar a sus propios compañeros con los que se tiene que tropezar todos los días? ¿Con qué cara les va a mirar si les va a decir que su familia ya no es familia? Que su familia vuelve a ser... que les va a dar migajas, que va a hacer como se hizo con Rosa Parks, que podía subir al autobús, pero los negros no tenían derecho a sentarse. ¿Usted va a mirar con esa cara a sus propios compañeros de partido? Yo creo que de verdad es un sinsentido que a cualquier ciudadano o ciudadana, de verdad, yo como presidente de la federación no voy a pedir el voto para ningún partido político, pero sí que pido de verdad que se vote en conciencia y que desde luego no se vote a los partidos que nos discriminan, porque lo primero de todo está la dignidad. Y si no tenemos dignidad, no hay libertad para vivir nuestras propias vidas. Y ya que vosotros dos habéis, bueno, le habéis dicho algo a Rajoy, pues personalmente también le voy a decir algo a Rajoy. Señor Rajoy, haga caso a nuestros llamamientos y venga a sentarse con nosotros aquí a los estudios de Radio Círculo para explicarnos su programa electoral. Gane o no gane, da igual, queremos que venga aquí y nos lo explique. Qué bonito. Estaremos súper agradecidos de que se siente aquí con nosotros. Y si lo considera también necesario, puede venir con alguien para que se sienta apoyado. Bueno, chicos, Boti, Antonio... Ha sido un auténtico placer teneros aquí en Radio Círculo, en Ponte en mi piel, este programa dedicado a la tolerancia, al respeto y a los derechos LGTB y queer. Muchísima suerte para estas próximas elecciones. Espero que consigáis los máximos escaños posibles y que en algún momento el bipartidismo se rompa y Equo llegue a gobernar con todas sus mujeres y todos sus hombres libres y tolerantes este país que tanto lo necesita. Ojalá que sí. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias. Yo apoyo a Equo y también, como digo, apoyo a todos los partidos políticos. Aquí vengo apoyando a todos los partidos políticos que defienden nuestros derechos y decirte que siempre es un placer estar contigo porque eres, además de una muy buena profesional, eres una mujer estupenda. Gracias. Bueno, Boti sí pide el voto, Antonio no, pero yo os lo pido. Votad a Equo. Sí, y yo sí, si me permites que os diga que votéis a Equo por esa E de equidad, por esa E de ecologismo y por esa barrita de la igualdad que subraya la E. Por todo eso, yo creo que sí que merece la pena. Pues muchas gracias a todos. Esperamos veros la semana que viene en Ponte mi piel. Y por supuesto, que nadie se quede en su casa el 20N, porque cualquier voto es importante. Con una pequeña ayuda podemos cambiar el mundo. Un beso y hasta la semana que viene.